Noticias. Tierra. Agua. Fuego. Aire. Agenda. Aventura. Vida. Futuro. Pasión. Música. Salto al vacío. Salto al vacío. Radio. Buenas noches, amigos. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenas noches. Una vez más, a Salto al Vacío Radio. Bienvenidos a la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Llegamos. ¿Sí? Tarde, pero estamos. Tu responsabilidad. Estamos haciendo, como todos los martes, Salto al Vacío. Estamos para hablarles una hora 30, lo que nos dé el reloj, sobre lo que es deportes extremos y turismo aventura. En la provincia de Mendoza vamos a meter alguna noticia de lo que sucede a nivel nacional y, como siempre le decimos, vamos a robar alguna información de lo que suceda en esta temática alrededor del mundo. Como todos los martes, entrevistas. ¿Qué entrevistas? Y hoy tenemos una entrevista súper especial. Está emocionada Elvira Onofri, nuestra co-equiper, co-conductora, que vino a un programa de columnista. Bueno, ya que está, se quedó. Se encariñó. Y así vamos a seguir. Tenemos una linda entrevista para el día de hoy. Después de la primer tanda musical, vamos a estar hablando con Mariano Galván, que es uno de los montañistas argentinos más destacados del momento. Forma parte de una generación de montañistas que se están destacando, ya sea en la Argentina o en distintas partes del mundo, por sus capacidades y por sus logros. Así que en unos minutos más vamos a estar intentando comunicarnos telefónicamente. Y después, bueno, tenemos muchas noticias, tenemos más para hablar sobre viajes que ha hecho Elvira por ahí. Podemos comentar un poco más, sí, claro. Y como siempre, este programa lo estamos llevando gracias a la ayuda de Gonzalo Córdoba, quien con sus dedos mágicos, Goldfinger, está subiendo y tocando perillitas para que esto salga más o menos ecualizado, más o menos escuchable. Que la gente pueda más o menos disfrutar y distinguir. Buenas noches, Elvira, no la saludé, yo arranqué con la audiencia, pero es así esto. Bueno, eso es producto de estar llegando sobre el pucho. Bueno, ¿estudió? Muchísimo. Bueno, ¿no? Pues el entrevistado de hoy había que seguirle un poco la trayectoria. Sí, claro. Se la venimos siguiendo igual, vamos a confesarlo, de un tiempo a esta parte. Sí, se caracteriza por su estilo de ascensión, así que un estilo alpinista a la antigua, podríamos decir. Sí, señor. Así que, bueno, sí, claro, lo venimos siguiendo. Bueno, es como un orgullo, ¿no? Tiene un par de cumbres encima bastante lindas y es argentino. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más? Estamos hablando de Mariano Galván, que después de este tema musical que Gonzalo Córdoba lanzó, ¿sí? Ahí en esa suerte de tómbola, y eligió un tema para nosotros. Y lo viene haciendo bastante bien. Lo viene haciendo bastante bien, así que nos sorprenda nuevamente. Vamos a la música. I'm leaving you tomorrow. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Porque dejamos de lado la adrenalina y nos entregamos al diálogo. Salto al vacío entrevistas. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos transitando el día martes, estamos bajándole la persiana este martes. Y como siempre decimos, lo estamos empujando para que de a poco se vaya transformando en día miércoles. Son las 22:15 en la provincia de Mendoza y los termómetros arrojan más o menos unos 21 grados. Temperatura bastante agradable, volvió la primavera, al menos al llano, al menos a la ciudad. Dicho estos datitos de rigor, vamos a cumplir con lo prometido. Siempre decimos que lo prometido es deuda y prometimos una entrevista con un gran montañista. Y en segundos más vamos a estar hablando con Mariano Galván y hacemos una brevísima presentación. Mariano es uno de los montañistas argentinos que en la actualidad se destaca junto a otros grandes montañistas locales. Es guía, tiene un trabajo habitual en el Parque Provincial Aconcagua, en el Cerro Aconcagua. Y los que lo conocen y siguen su trayectoria saben que tiene una filosofía deportiva que lo lleva a travesías que muchas veces no utiliza oxígeno, lo hace sin porteadores en altura y generalmente lo hace en solitario. Tiene 5 8000 en su haber, Mariano. Correct. Galván, y recién charlábamos un poco fuera de micrófono, decíamos, Mariano Galván, en un país que es redondo por su culto al fútbol, a ese fútbol masivo y demás, donde nosotros vemos por ahí que esas figuras son los deportistas de élite, Mariano, junto a otros montañistas que tienen este tipo de logros, son deportistas de élite y la verdad que está bien, al no ser tan masivo el montañismo, pero no por ello son igual de importantes en sus logros y en sus capacidades. Bueno, dicho todo esto, Mariano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Bueno, estábamos un poquito, muy brevemente hicimos una presentación tuya, pero lo mejor es arrancar con vos desde el principio y un poco que nos cuentes vos de vos mismo, de Mariano Galván, dónde naciste, cómo nació tu amor por la montaña, dónde estudiaste, cómo estás trabajando, dónde te desarrollás. Empecemos por el principio, Mariano. Bueno, la verdad que son montones de preguntas, la verdad que yo estoy acá adoptado por la ciudad de Mendoza hace ya 10 años, pero en realidad provengo de Trelew, muy cerquita ahí de Puerto Madryn, quizá lo conozcan por el tema de las ballenas, los pingüinos, todas esas cosas, así que bueno, hace ya 10 años atrás, cuando tenía 25, me mudé a Mendoza para estudiar, para ser guía de alta montaña, en la escuela EPCAM, que bueno, la verdad que es un lujo para toda la persona que ama la montaña y que sueña con esto de ser guía, de contar con esta gran oportunidad que te da Mendoza de estudiar en una escuela que te forma, que te capacita, y que bueno, como en mi caso, fue que la verdad yo venía de otro mundo, del buceo, de la costa, y bueno, de a poquito me llevaron a descubrir más y más altura, a Aconcagua, Cordón de Plata, y de a poquito, bueno, me fui formando en esto de lo que es guía de montaña, pero también un poquito alimentando esas ganas de, me despertaron la gran curiosidad de escalar, y bueno, la verdad que tuve un crecimiento, la gente por ahí se sorprende, cree que de chico yo escalaba y eso, pero la verdad que desde los 25 años que he empezado a incursionar por sobre los 3.000 metros, si bien antes practicaba algunos deportes como el triatlón, atletismo, todo eso, buceo, pero bueno, la verdad que empecé a descubrir las montañas aquí en Mendoza, así que para mí es muy poquito el tiempo que hace que estoy metido en este mundo, pero bueno. Está fascinado por lo que se ve. Sí, entregado, diría yo. La verdad que sí, hace ya 5 años yendo a los Himalayas y logrando muy muy buenos objetivos, así que la verdad muy contento de difundir esta actividad que, como vos bien decías, en un país donde de la pelota casi rige por todos lados, mostrar esto del montañismo, como también hay otros deportes, ¿no? Como el kayak, la bicicleta, todo, pero bueno, a mí me toca un poquitito enarbolar el tema del montañismo, que la verdad que es una actividad hermosa con un país que tiene en toda su longitud, tiene cordillera, y la verdad que no la aprovechamos, creo, lo suficiente a veces en otros países con un pedacito nada más de lo que tenemos nosotros, tienen atletas muy, muy destacados, así que la verdad que es una lástima no aprovechar toda esta gran, gran cordillera con hitos tan grandes como el Aconcagua o el Cerro Torre en Patagonia. Sí. Bueno, la verdad que hay muchísimos lugares para destacar, que son íconos del mundo, ¿no? Y la gente los busca. Mariano, ahí, bueno, comentás que nacés entre Leu y estabas más por ahí cercano al mar y te acercás a la montaña. ¿Cómo hiciste ese paso hacia la montaña? ¿Fue a través de un grupo? ¿Fue con amigos? ¿Con un familiar? ¿Cómo fue tu descubrimiento? Fue medio como un paso al vacío, ¿no? Había estado ahí buceando en Puerto Pirámides, había encontrado que el instructor que hacía buceo, la verdad, estaba teniendo una muy linda vida, ¿no? Y dije, pucha, yo también quiero tener esa oportunidad de tener una vida así, trabajando de algo que te gusta, haciéndole llegar la pasión a la gente, obviamente con sus riesgos, ¿no? De iniciar a la gente en una actividad, pero bueno, una recompensa muy grande. Averigüé y Mendoza era el mejor spot para esto, lo que es capacitarse como guía. Así que nada, con una pequeña mochila, como empiezan todas las aventuras, ¿no? De libro, la verdad me vine acá sin conocer a nadie, solo, con comienzos muy duros, pero bueno, todas las puertas se me fueron abriendo muy, muy rápido, así que me di cuenta que la verdad que esto era lo mío. La verdad que le debo un montón a mucha gente de acá de Mendoza, empresas de turismo aventura, empresas de Aconcagua, que me facilitaron esto de acercarme a la montaña y bueno, la verdad que son los artífices un poquito de también mi historial en Himalaya, ¿no? Y hablemos un poquito ahora de tu actividad en montaña. Uno, la verdad que sos una persona bastante abierta, porque si uno quiere buscar información tuya, se logra dar con ella. Has dado muchas entrevistas y sos un difusor de la actividad. Sí. Esa es la idea. Una de las responsabilidades, ¿no? Que mucho, yo he tenido muchos profesores excelentes montañistas, pero que le ha costado difundir un poquito, ¿no? Entonces digo, bueno, cada uno tiene su personalidad, su forma de ser, pero yo como montañista tengo un compromiso mucho en la difusión, escribo para muchas revistas, hago columnas para revistas especializadas, y también me dedico a esto de dar charlas en diferentes puntos del país, en los clubes, que la verdad que hace 2-3 años están haciendo un impulso increíble a este deporte, así que bueno, ayudándolos a que obviamente, ¿no? Alguien que pueda aportar imágenes desde lejos, mostrando una ventanita al exterior, creo que le hace una gran, gran ayuda a estos clubes de montaña que siempre son hechos a puro pulmón. Así que bueno, ese es mi compromiso por lo menos con esto, ¿no? Aparte del estilo que vos por ahí comentabas de lo que me lleva a subir las montañas a mí. En este recorrido que haces por el país, Mariano, ¿cómo lo estás encontrando hoy al montañismo? ¿Hay más gente que se está acercando? También es cierto que hay como una moda de un acercamiento a actividades en contacto con la naturaleza. Sí, se ha notado un gran incremento en lo que es escalada deportiva. La verdad que la escalada ha pegado muchísimo, mucha gente haciendo boulder. Y después, por otro lado, el tema de las ultramaratones también ha acercado a la montaña. Si bien la esencia del montañismo, que es salir y pasar un poquito de frío y compartir con compañeros la carpa y eso, todavía no se llega a ver fuerte, pero creo que es un gran, gran paso, esas actividades que te comenté. Espero que algún día también entiendan un poquitito más, obviamente que lleva más tiempo, más sacrificio, más entrega, esto de compartir la carpa con un amigo, pasar frío, incertidumbre, emociones, pero creo que luego la gente va a descubrir eso y se va a volcar un poquitito más. Por ahora el boulder, la escalada deportiva y la del ultra trail está haciendo una muy buena base para este deporte. Y bueno, lo veo siempre positivo, también agrupándose los clubes de montaña ahora por el tema de controlar un poco lo que es el libre acceso a los lugares de escalada, que la verdad que estamos sufriendo un gran detrimento por parte del sector privado y algunas instituciones públicas como el gobierno de Catamarca, que ha limitado mucho esta actividad. Así que, bueno, ellos están luchando desde ese lado para que no tengamos limitaciones, digamos, a la hora de entrar y practicar esta actividad, que nosotros necesitamos las montañas, las paredes, las rocas, y el tema de cada vez ver más alambrado siempre nos pone un poco de tristeza, nos traba, y bueno, la verdad que nos entristece muchísimo. Mariano, vos al seguirte en tus perfiles en redes sociales, por cómo utilizás la tecnología, sea para hacer tus videos, para hacer tus fotos, para comentar cómo es la ascensión a un cerro, por tu llegada a los medios de comunicación, sos bastante moderno, pero si uno sigue tu forma de acercarte a la montaña, se podría decir también que sos un montañista a la antigua, digo, porque vas sin porteadores, sin oxígeno, en solitario. En realidad es una mezcla. La verdad que yo lo que recato es del montañismo nuevo, es la preparación. Ajá. Eso de los centros de alto rendimiento. He estado entrenando en centros de alto rendimiento en Buenos Aires. Ajá. Para tener una mejor performance en la montaña. Ajá. Para poder hacer logros bastante importantes a nivel internacional. O sea, ahora por lo menos a los ojos de varias revistas de renombre internacional, Argentina está en la mira. Este año fue muy notorio la notoriedad que tuvimos con las cumbres que se lograron en Pakistán. La verdad que muy poca gente pudimos hacer cumbre en este sector. Así que, bueno, la verdad que por lo menos la bandera argentina se hundió en una de las cumbres más altas y tuvo una gran repercusión por lo que vos hablás, ¿no? De esto del estilo, de ir liviano, de ir rápido, de ir solo, de ir con lo mínimo, pero creo que es la manera más justa, entiendo yo, de encarar la montaña, ¿no? Si bien respeto que cada uno, que cada estilo es único y es súper respetable, a mí me gusta un montañismo más ligero, más económico, ¿no? También así lo exige los tiempos modernos, ¿no? Pero bueno, creo que es un desafío lindo planteármelo así. Y bueno, es lo que me llena a mí en este momento, ¿no? Mariano, y cuando hablamos de Himalaya y tu última temporada, y cuando hablamos de repercusión, fue en tu caso que pudiste hacer cumbre en el Broad Peak, ¿no? Un 8000 en Pakistán. Sí, la verdad que este año fue muy duro. En Nepal hubo terremotos que colapsaron el tema de la temporada en Everest y en Lhotse, casi una de las montañas más altas, así que todo el mundo se concentró en Pakistán y ahí el clima tampoco fue de lo más benévolo. La verdad que nevó muchísimo, así que muy poca gente pudo hacer cumbre. Imagínate, estábamos en 2 8000 muy cerca, el K2, que es la segunda montaña más alta del mundo, y el Broad Peak. Ahí nada más pudimos hacer cumbre dos personas. Uh-huh. Un polaco, la verdad que máquina, ¿no? También ahí se ve el tema de la diferencia del sponsoreo, ¿no? Con lo que somos Argentina con el resto del mundo. Pero bueno, logrando objetivos bastante similares y aún con más repercusión por el tema de que pude repetir una vía que hacía unos 21 o 22 años que no se hacía. Así que, bueno, eso tiene mucha repercusión en el ambiente del montañismo. Ahí, sí, Mariano, te presento una compañera de micrófono, Elvira Onofri, te va a hacer alguna pregunta, así que no es que estoy cambiando la voz, sino que ¿qué tal, Elvira? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro. Bueno, antes que nada, felicitarte y agradecerte la manera de compartir la actividad. Está bueno eso, la apertura. Pero justamente hablando ahora del Broad Peak, y yo estuve viendo, por supuesto, algunas entrevistas que te habían hecho en relación a esto, vos habías dicho, o sea, tu objetivo era el K2, ¿no es cierto? Que, sí. Bueno, como que lo cambiaste porque... Bueno. En realidad no es que lo cambié, la verdad que sucedió que había muchísima actividad en el K2. Imagínate, la segunda montaña más alta del mundo, es muy famosa. Había mucha actividad de los porteadores, estos sherpas que equipan la montaña para hacerla un poco más fácil a ciertos montañistas, ¿no? Que quieren alguna más facilidad. Entonces yo me concentré en aclimatar en esta montaña, que es el Bropi, que está muy, muy cerquita del K2, y me permitía hacer lo mismo, ¿no? Aclimatar el cuerpo a las grandes alturas y a la vez plantearme un desafío. Y bueno, no dejé de intentar el K2, o sea, el tema que fue que hice cumbre en el Bropi, y para mí fue como, si bien fue un logro muy, muy importante, yo lo tomaba como parte del entrenamiento. Por ahí muchos me dicen, bueno, loco, pero ya hiciste una montaña más 8.000, listo, volvete a tu casa. No, yo seguía con el objetivo del K2, lo intentamos con un grupo internacional, un grupo que se generó espontáneamente y de muy, muy fuertes escaladores. La verdad que tuve la suerte de conocer unos personajes excelentes ahí. Y bueno, le hicimos un intento al K2, y llegamos hasta los 7.300 metros, que no es poco, imagínense, casi 400 metros más que la Aconcagua. Y nos tuvimos que retirar porque obviamente la montaña siempre tiene la última palabra, así que nada, pero no dejé de intentarlo, siempre fue mi objetivo, y bueno, pero al mismo tiempo siempre con mucho respeto y sabiendo que siempre la montaña va a estar ahí, que nos va a volver a dar una oportunidad, así que había que saber cuándo bajar. Sí, tengo como dos preguntas, una que no sé si yo entendí mal o es que vos... o sea, habías estado buscando información sobre el Broadpeak, no habías encontrado mucha info sobre esa vía justamente que elegiste hacer, pero sabías que hay una parte que era escalada en roca. Pero vos así todo saliste sin cuerda, ¿puede ser? Claro, sí, bueno, pero ¿Por qué? Hay locos y loquitos, entro en el rubro de loquitos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ya viendo un poquitito mi antecedente, siempre escaló un poquito solo, por ejemplo, la pared sur de la Aconcagua es una de las caras más difíciles que tiene la Aconcagua, y acá también siempre se escala con compañero en varios días, y yo la escalé solo y en 34 horas. Sí. O sea, ahí ya empezaba la locura hace un tiempo atrás. Obviamente las montañas pueden ser escaladas con cuerdas, te da una seguridad mayor, pero bueno, yo al carecer de otro loquito que me acompañe, lo hago solo, sí. También. Si bien, obviamente, el sentido común pediría que necesitas una cuerda, un compañero. Bueno, estamos otro grupo de personas que prescindimos de todo, hasta de compañeros, pero bueno, obviamente no es lo recomendable, yo siempre digo, soy un ejemplo de lo que no hay que hacer, pero bueno, es otro estilo, ¿no? A veces digo, esto es como la Fórmula 1 del montañismo, donde se arriesga mucho, se va muy, muy finito, cualquier error se paga caro, pero bueno, la verdad que es lo que a uno lo completa por el momento, así que bueno, no es para recomendarle a todo el mundo, pero no lo haga en su casa, sería, no intente esto en su casa. El cartel este tiene que ir ahí. Mariano, te pido que nos esperes en línea 2 minutos, tenemos que hacer una breve tanda institucional y ya retomamos. Bancanos 2 minutos en línea, por favor. Salto al vacío. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Hecha radio. Estás en Radio Universidad, FM 96.5, la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Inicio de espacio publicitario. Cuidado con el perro. Lunes a viernes, de 9 a 11, con los sospechosos de siempre. Fito Zulman, Kike Agüero, Gaby Maturano y Natalia Calderón. Busca el 96.5, mordete la cola y ladra con nosotros. Ahora vas a tener crédito siempre. Solo con Movistar podés multiplicar tu crédito todos los días. Por 3, por 4, por 5 y hasta por 6, desde 5 pesos. Pedí tu chip prepago 4G en kioscos. Multiplícate. Movistar. Válido hasta el 31/12/2015. Crédito multiplicado para datos, llamadas y SMS nacionales. Servicio 4G sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Vigencia del crédito y más info en movistar.com.ar. Biblioteca Surcuyo. Las bibliotecas de la Universidad Nacional de Cuyo, integradas en un nuevo portal web. biblioteca.cuyo.edu.ar. Buscá y encontrá recursos y servicios de información para alumnos, docentes e investigadores. Libros, revistas, manuales, diccionarios en todas las bibliotecas de la universidad. Artículos científicos en formato digital, a texto completo y en acceso abierto. Materiales adaptados para discapacitados visuales, audios y videos. Todos los recursos en un solo lugar. Encontrá materiales en la biblioteca de tu facultad o en otra de la red de Bibliotecas Uncuyo. Visita bibliotecas.uncuyo.edu.ar. Un nuevo servicio del Sistema Integrado de Documentación, Secretaría Académica de la Uncuyo. No te quedes con las ganas. También podés escucharnos por la web www.unidiversidad.com.ar. 96.5 Radio Universidad. Una buena elección. Fin de espacio publicitario. Ponemos la música que te gusta, porque elegís disfrutar con nosotros en cada momento. 96.5 Radio Universidad. Una buena elección. Una buena elección. Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzados ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana, incorpore sano. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, 2237 en todo el territorio argentino. Estamos charlando desde hace unos minutos con Mariano Galván, uno de los montañistas más reconocidos e importantes de Argentina en estos tiempos. Mariano, ¿estás ahí aún? Sí, estamos acá. Bueno, gracias por el aguante, Mariano. Vamos a charlar unos minutos más. Ahí, Elvira, acá la tengo las señas porque tenía una pregunta dando vueltas. Necesito seguir torturándote. Dale, por favor, un placer. Quería preguntarte, vos te fuiste preparado para hacerlo, o sea, pensabas que ibas a estar 24 horas y ibas a poder volver a la carpa. Y de repente, bueno, te fuiste topando con este par de imprevistos que hicieron que fueran finalmente 52 horas con dos bivac que no tenías pensado hacer. Y la pregunta es, ¿cómo te fuiste reprogramando desde mentalmente, digamos, ¿no? A medida que viste que se te iba complicando, ¿cómo te fuiste reprogramando? Bueno, la verdad que el montañismo siempre es eso, ¿no? Es incertidumbre, es probabilidades, uno siempre tiene un plan, pero la montaña siempre tiene la última palabra, así que durante estos 10 últimos años siempre me he estado encontrando con esta clase de situaciones, a veces te sale bien como uno lo piensa y otras veces no tan bien, uno a veces subestima un poquito las condiciones, la montaña, y la verdad que la montaña tiene muchísimo para enseñarte. Así que bueno, siempre adaptándote, y es en estos momentos así cuando te encontrás de que te superé la situación, decís, empieza a jugar un poquito el instinto de supervivencia. Así que bueno, ahí se empieza a tensar un poquito el cerebro, pero la verdad que uno siempre está un poquito preparado de más, uno siempre tiene que estar al 120% cuando va a encarar un proyecto así, porque la verdad que que esto no son 90 minutos, ¿sí? Uh-huh. Y pita el árbitro. Acá siempre se sabe que el tiempo de la montaña puede ser muchísimo más, así que uno tiene que estar preparado para justamente para eso. La verdad que la montaña también me ayudó con un clima muy muy bueno. Pero bueno, la verdad que para mí fue una experiencia totalmente nueva afrontar esto de estar casi 50 horas con un litro de agua, teniendo que pasar dos noches a más de 7.200 metros. Todas son experiencias nuevas que te fortalecen, te nutren como escalador. Exactamente qué te lleva a sobrepasarte a eso, a esas situaciones, es muy muy difícil de explicar. Yo creo que se debe al entrenamiento, al bagaje, a la preparación, ¿no? Uno por ahí ve a los escaladores que son estos loquitos que hacen locuras, ¿no? Pero sí, pero la verdad que atrás siempre hay mucha planificación, mucho trabajo físico, psicológico, para poder afrontar los retos que te presenta la montaña, ¿no? Y siempre de la mano de la incertidumbre, como digo yo. Okay. Te voy a hacer una más porque si no creo que dale, esto te vas a arrepentir de habernos seguido en la entrevista. No, para nada. Es como que podríamos interpretar que como que el caos te dijo, todavía no, Mariano, todo bien, pero todavía no. ¿Qué pensás que tuviste que aprender en esta última ida tuya para DA, digamos? ¿Por qué pensás que el caos te está diciendo todavía no? Independientemente de esta superpoblación que había que ya explicaste. Sí, la verdad que esta es la segunda montaña más alta del mundo. Requiere un romance, ¿no? Uh-huh. Yo estaba también un poco preparado para esto de decir, bueno, voy, trato de darlo todo, veo hasta dónde puedo llegar, pero también es hacerse la idea real de lo que uno por ahí lee, ve en videos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y que uno por ahí tiene una percepción a través de terceros. Uno necesita palpar la montaña realmente como es. El K2 es una montaña que si cualquiera empieza a googlear un poquito, sí, ve que es una montaña un poco trágica, que exige muchísimo. Así que mi idea también estaba ir a hacer esto, ¿no? De establecer como un romance, de verla, de sentirla un poquito, hasta ver hasta dónde uno podía llegar. Y luego yo creo que va a venir el día que ojalá pueda hacer cumbre en esta montaña, que la verdad es muy hermosa. Así que nada, reforzando un poquito, siempre te golpea el ego, el tener, exacto, que volverte, el tener que sacrificar mucha plata, porque si ustedes bien saben, sí, esto cuesta bastante plata, y contar con la financiación propia, uh-huh, duele el doble todavía, sí, ¿no? Así que bueno, pero la verdad que es lindo esta danza que se produce, ¿no? Tener que ir, volver, volver a plantearse otra estrategia y volver a ir. Creo que a veces, ¿no? Como a veces sucede con las chicas, ¿no? Cuanto más difícil se hace, más sabor tiene. Claro que sí. Bueno. Acá se ríe, Elvira. Se ríe acá, te comparte la... No sé. Creo que hay más de... Comparte la comparación. De esta idea, ¿no? Está, se entiende. Clarito la gente. Ya creo que con eso va sobra la palabra. Mariano, vos a lo largo de tu relato venís hablando... de lo que es el entrenamiento y tanto lo que es el esfuerzo físico como el esfuerzo mental. ¿Cómo entrenás en tu caso? Y retomamos un poco el principio, que decíamos que montañistas como vos son deportistas de élite y que tienen un gran entrenamiento atrás, pero también hay una parte importante en la cabeza. ¿Cómo se entrena el cuerpo y la mente, al menos en tu caso? Bueno, hay lugares, ya, como te había comentado antes, en Buenos Aires, donde se entrena el cuerpo y la mente juntos, tanto ejercitando la cabeza al mismo tiempo que entrenas el cuerpo, y después la parte psicológica y motivación es todos los días bombardearse, nutrirse de otros escaladores, de ver qué hacen otras personas para decir, pucha, si otros pudieron... leer mucho de la historia del montañismo a mí me ayuda mucho a creer más en mí, porque digo, si otro lo hizo, yo si me pongo con dedicación y esfuerzo también lo hago. Corregir mucho el parloteo interno que uno tiene siempre, ¿no? Día a día, que, que uno se la pasa hablando con uno mismo, uh-huh. Y corregir eso de que uno por ahí se manda abajo, cambiarlo por una visión mucho más positiva, decir, sí, loco, si me preparo, si lo doy todo, la montaña me va a responder, me va a dar algo lindo. Así que cuesta un poquito porque generalmente uno se tiende a boicotear, dice, pucha, un atleta de Argentina no tiene chance, cuesta conseguir los dólares, todo, ¿no? Uh-huh. Entonces la propia cabeza te boicotea, así que hay que hacer un trabajo muy grande para pensar en positivo, decir, bueno, yo sueño con esto, lo quiero hacer, me sale el corazón, no lo hago para las cámaras ni nada, lo hago porque me gusta, porque es mi pasión, porque es un deporte que amo, y bueno, de a poquito se van dando las condiciones, increíble cómo se van abriendo las puertas de a poco, y bueno, siempre soñando en grande, como decía un amigo mío, ¿no? Porque si no los sueños se pierden de vista, así que nada, planteando ese objetivo, la verdad, muy muy grande, en mi carrera se ha notado un poquito eso, ¿no? Por ahí se me preguntan, che, ¿has subido tal montaña? No, pero me he dedicado un poquito más al tema de los 8000. Uh-huh. Así que ese es lo que rescato yo, ¿no? De plantearse objetivos grandes, de prepararse muchísimo y obviamente de tener que hacer muchos sacrificios también para llegar a eso, ¿no? Uno por ahí ve la parte linda, pero la familia, las amistades, todo se resiente porque uno tiene que hacer mucha entrega para poder lograr estos objetivos que se ven y que son muy lindos de compartir, ¿no? Mariano, un fenómeno que vos mencionás que es el turismo de altura, ¿no? Que se está viviendo en todos los grandes picos, ya sea en Aconcagua como en Himalaya, y vos comentabas hace un rato este ejército de sherpas ayudando a otro ejército más grande todavía de escaladores o turistas, como algunos les llaman, de altura. ¿Cómo ves este fenómeno, su evolución? ¿Es dinero que ingresa también para gente que vive de esto? Hablamos de guías, sí, de empresas, pero hay un equilibrio que hay que encontrar, ¿no? Sí, obviamente es difícil, obviamente es súper difícil por el lado de la gente que vive de esto, que son generalmente gente muy, muy humilde, como la gente de Nepal, Pakistán, uh-huh. o Tíbet. La verdad que se ven muy beneficiadas porque cada vez haya más gente, ellos por cada persona que impacta este dinero se ayuda muchísimo. Recordemos que en Nepal y en Pakistán se ve mucho en familia, o sea que hay alguien que mantiene una familia de hasta 7-10 personas atrás, así que la verdad es súper importante. Yo trato de verles el lado positivo. Obviamente que a uno como montañista el tema de ver tanta gente en la montaña lo molesta un poco, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que en la medida de que se respete la seguridad y el medio ambiente, no le veo por qué de ponerle trabas, ¿sí? Lo que pasa es que obviamente este tema del turismo, ¿no? Y de que por el precio yo pago, yo voy... a veces se sacrifica más de la cuenta, así que eso es lo que no veo correcto. Creo que hay que tener un poco más de ética al respecto y bueno, y proteger el medio ambiente, ¿no? Por muchos años Everest se vio contaminado por la cantidad de tubos de oxígeno, de gas, de tiendas, de todo, así que creo que las empresas que lucran con esto, creo que también hay que dedicarle un poquitito a sanear un poco el lugar con el que trabajan, porque si no, obviamente, con el tiempo se va a ver disminuido muchísimo el ingreso, porque no te atrae ir a una montaña llena de basura y súper impactada. Mariano, ya para ir cerrando, y bueno, vos siempre comentás y demás que tu lugar de trabajo, podríamos llamar, es Aconcagua, y está por empezar una nueva temporada. Hay algunos retrasos, leíamos, por las nevadas, las dificultades de acceder y hacer campamentos y demás. ¿Cómo vas a estar esta temporada en Aconcagua y cómo lo estás viendo Aconcagua en general? ¿Cómo está el parque? Sí, ya el 29 te digo que estoy entrando con el primer grupo, uh-huh. el 29 de noviembre, con la complicación de que tenemos que ir por un sector de la montaña en que no vamos a ver posible esa entrada. Vamos a tener que ir por mulas por la cantidad de nieve acumulada. Este año es extraordinario, hace uh-huh. 15 años que no se ven estas condiciones de nieve como las que la presenta ahora Aconcagua, así que bueno, mucha precaución para todo el mundo. Está muy bien en lo que planteó la provincia en cuanto a decir la gente que entre por favor con guía, porque porque la verdad eso es una seguridad más. Esta temporada va a ser durísima, todavía se han presentado nevadas hace una semana atrás, por lo que presenta que va a seguir estando muy duro, con un terreno totalmente distinto a lo que la gente acostumbra o lo que se vende por ahí, que Aconcagua es un trekking de altura, ¿no? Este año va a ser distinto, así que mucha precaución, siempre primando esto de decir me vuelvo ante la duda, me vuelvo, ¿no? Y bueno, también notando una caída en cuanto a la cantidad de gente, sí, hemos estado hablando con las empresas prestadoras de servicios y dicen que se ve una disminución bastante notoria en cuanto al ingreso, en cuanto a las reservas de para las expediciones, que bueno, tiene que ver un poco con el tema del permiso, sigue creciendo un poquitito más, cada vez más el tema del permiso, posicionándose entre uno de los más caros del mundo, así que bueno, Mariano, perdón, ¿cuánto más o menos valores aproximados, si uno quiere hacer la expedición, más o menos en qué valores se está moviendo hoy por hoy? Ahora, hoy por hoy, estás hablando en promedio de unos $3,500 con una expedición completa, ¿no? Con guía, con comida, con todos los servicios que hoy por hoy ofrecen los pescadores y de una de las maneras más seguras de subir a la montaña, ¿no? Okay. Siempre en grupo. O sea, si uno quisiera ir... Si yo quisiera... Te hablo en una expedición abierta donde vos... Elvira dice, me quiero prender en una expedición, no tengo drama en compartir una expedición con otra gente, que la verdad que es muy enriquecedor, y bueno, obviamente se abarata un montón el costo, porque una expedición privada vale muchísimo ahí más. Ahí va la pregunta, si uno quiere decir, bueno, quiero ir solo con Mariano Álvaro. Un guía, más caro todavía. Más caro todavía. Más caro que va a salir, sí. No importa, lo voy a hacer en algún momento. Pero bueno, se puede pagar todo en este mundo. Todo se puede pagar, sin duda. Sí, todo se puede pagar. Así Mariano, mira, volviendo un poquito a ir y repasábamos algunos apuntes que tenemos acá de esta charla y ya para ir cerrando. Pongo mi caso, que yo soy una persona, un grandote ya, y que le da miedo a la oscuridad, por ejemplo. Confesión que te está haciendo. Nos imaginamos en tu caso que pasás noches a 7000 y pico de metros. No dimensionás, con decenas de grados bajo cero, en situaciones extremas, en serio. ¿Cómo sentís miedo? Si lo sentís, lo vencés. ¿Cómo funciona tu cabeza en ese instante? La verdad que hay que diferenciar, ¿no? Esto de uno dice, vos sentís miedo. Yo hago la gran diferencia entre el miedo y el temor, ¿no? Ajá. El temor es un poquito más imaginario. El temor es el lujo que uno se permite a veces acá en la ciudad con el que jugás, ¿no? Decir, pucha, la oscuridad, tengo miedo a esto, tengo miedo a lo otro. Eso es lo que yo llamo temor. El miedo que con el que yo tengo que lidiar a veces es más objetivo, es decir, bueno, tengo ahí masas, toneladas de hielo que pueden caer. Sí, es real, es posible y tengo otra, es más tirando un problema el miedo. Entonces, uno se entrena un poquito para eso, para diferenciar las dos cosas. El temor psicológico que te paraliza, que te impide mover en todos los órdenes de la vida, te estoy hablando, ¿eh? Sí. Uno muchas veces tiene temor a lo que te van a decir, temor a arriesgarse, temor a montones de cosas, y ese es lo que hay que sacar en todos los aspectos, y que bueno, gente como yo, que hay muchísimos en este país, nos entrenamos en eso, ¿no? De decir, pucha, no, objetivamente, ¿qué es lo que me está amenazando en este momento? La oscuridad no es un problema, lamento decirte. Estoy anotando, estoy tomando nota, Mariano. Nada, tenés que distanciarte un poquito de lo que es realmente un peligro verdadero, de lo que uno cree que lo puede llegar a lastimar. La oscuridad no daña, el frío no lastima, así que hay que ser realista, nada más, y observarlo con un poquito de distancia, ir probando de a poco que hay límites que uno tiene dentro de uno, que te enseñan la escuela, que te enseñan los padres, que te ponen y que de a poquito a poco se van venciendo, y eso es lo lindo, ¿sí? Eso te produce mucha satisfacción, por lo menos en mi caso, sí. Así que hay muchas aristas para hablar, esto da para mucho, sí. Pero básicamente sí, claro. Es eso, hay que separar lo que es el temor, que es el miedo que paraliza, y el miedo real, el objetivo, el que uno usa como una herramienta para mantenerse vivo, ¿no? Mariano, ha sido un placer para nosotros poder entrevistarte. Muchas gracias, y repetimos lo que dijimos al principio, para nosotros es un placer poder hablar con un deportista argentino y un deportista de LIB, como los hay tantos en Argentina y en Mendoza especialmente, que se dedican a la montaña. Sí. Gracias por tu tiempo y gracias por bancarnos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias a David, Elvira, y bueno, empezó a ahorrar, Elvira. Sí, no, ya lo estoy haciendo. tengo objetivos cercanos bueno. Para la temporada que viene, vamos a ver qué pasa. Dale, perfecto, dale. Te esperamos, bueno, por ahí. Gracias. Un beso, chao Mariano. Abrazo Mariano. Abrazo. Estuvimos charlando con Mariano Galván. Mariano Galván es de Trelew, pero mendocino por adopción. Del mar a los 8000. A los picos más altos del planeta. Y estuvimos charlando un poquito de qué se trata todo esto, ¿no? Cómo se entrena, cómo funciona su cabeza, cómo se anima. Y de lo que es el montañismo, cómo está en Argentina y en el resto del mundo. La verdad que para nosotros ha sido un placer, sí. Ha sido una gran entrevista y es entrevistar a grandes del deporte. Sí, sí, lindo también cómo, bueno, como él dice, va, evidentemente el ego lo va trabajando. Exacto. Muy bien, porque, bueno, con qué sencillez transmite lo que vive, ¿no? Y la verdad que es valorable, está bueno, está muy bueno, está muy buena la apertura que hace de la experiencia, está muy bueno. Esto es Alto del Vacío Radio, estamos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, estamos transitando nuestro último programa de este ciclo. Desgraciadamente. Y lo hemos hecho con una de las mejores entrevistas. Sí. Vamos a ir a la música, después a la tanda, y cuando volvamos tenemos más información, posiblemente alguna entrevista más, pero no se vayan, sigan con la oreja pegada a la radio. Salto al Vacío, música. We'll be right back. Estás en Radio Universidad, FM 96.5. La radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Inicio de espacio publicitario. Han perturbado nuestro sueño eterno y estamos furiosos. De lunes a viernes, de 14 a 16, Noelia Delgado y Darío Zogby hacen El Laboratorio, un programa hecho a prueba y error. ¡Oh, qué interesante! Con algunas cosas me las puedo arreglar solito, pero con otras no. Si ves, conoces o te enterás de que algún niño está siendo maltratado, violentado o abusado, no lo dejes solo. Siempre hay algo que podés hacer. Háblalo con alguien, un vecino, con un amigo, un familiar, en la escuela con algún docente. No me dejes solo. El mundo que soñás está en sus manos. Cuídalos. Hay diferentes maneras de entender el concepto noche. Ese que implica problemas cuando se nos viene. Ese horario del día que es su antónimo. Y claro, la noche de Radio Universidad. Las estrellas en el cielo. Acá abajo, la reflexión. En el aire libre. Fin de espacio publicitario. No dejes que todo pase demasiado rápido. ¿Estamos grabando? ¡Sí! Mejor escucha la 96.5 Radio Universidad. Una buena elección. Salto al vacío. Radio. Seguimos en el aire de la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, seguimos haciendo Salto al Vacío Radio, este programa que estamos todos los martes de 22 a 23:30, así Elvira, ya no se nos mezclan los horarios, donde vamos a estar comentándote lo que sucede con los deportes extremos y el turismo activo en la provincia de Mendoza. Estamos en línea con Guillermo Romano. Guillermo está a cargo de lo que es las áreas naturales protegidas en la provincia de Mendoza y queríamos charlar, al menos para comenzar la charla, sobre lo que está sucediendo en Aconcagua con su inicio de la temporada para ver cómo viene este año. Guillermo, estás en línea, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ante todo, gracias por tu tiempo y gracias por atendernos a esta hora. Queríamos comenzar un poco la charla con lo que va a ser la temporada de Aconcagua, que va a ser un poco atípica, relacionado con años anteriores, porque está con bastante nieve, por suerte. ¿Cómo viene? No, en realidad la temporada tiene un inicio y un término oficial que se establece por decreto. El tema es que esta temporada 15-16 en realidad tiene condiciones anómalas por esta situación climática que estamos viviendo. De todos modos, la temporada ha dado inicio, se está llevando a cabo, pero se han establecido algunos requisitos para los ingresantes en función de la seguridad, básicamente. ¿Cuáles, por ejemplo, Guillermo? Mira, vos sabés bien que en el parque tenés dos ingresos, uno es la quebrada de Horcones, que te da la ruta normal, y la otra es la quedada de vacas. En la ruta de Horcones se han establecido algunos requisitos, como por ejemplo que los visitantes ingresen solo y exclusivamente si tienen empresa prestadora de servicio, con los campamentos habilitados al 100%. Se han ido habilitando en esta temporada, sí, en forma más tardía, justamente por las condiciones de nieve que hay. Hoy ya tenemos presencia, ahí tenés dos campamentos fundamentales en lo que es la quedada de Horcones, que es Confluencia, sí, que está a unos 3.300 metros, y después a más de 4.000 metros, Plaza de Mulas. Ya tenemos los servicios instalados, la patrulla de rescate, tenemos el personal guardaparque, pero se ha ido dando un poco tardío el avance justamente por la dificultad de llegar a estos lugares. Y ya hemos habilitado también los servicios que terceriza el Estado, que son el servicio helicóptero y el servicio médico, ¿verdad? O sea que Aconcagua está a pleno, con todas las condiciones para recibir a las personas. Está funcionando, pero con estas restricciones. La quebrada de vacas, que es la otra, es el, digamos, el lugar más prístino del parque, todavía no se habilita hasta que tengamos las condiciones y los servicios de seguridad para el visitante totalmente funcionando, ¿sí? Esto es porque, a ver, en estas circunstancias se ha llegado a los campamentos de altura, como Mulas y Argentina, y realmente hay una presencia de nieve anómala, muy, hace muchísimos años no se veía en el parque, y esto dificulta mucho el armado de campamentos. La presencia de agua, ten en cuenta que ahí para que haya agua tiene que haber un retenimiento de nieve, y hoy tenés planchones de nieve prácticamente en todos los campamentos. Estas condiciones, bueno, son, como te digo, atípicas, y lo que se trata es de resguardar mayormente la seguridad del visitante, en primer lugar, claro. Guillermo, te va a hacer una consulta mi compañera aquí de mesa. Guillermo, ¿cómo te va? Elvira te habla. Hola. Bueno, te hago una consulta, o sea que, como para reforzar esto, si uno no puede ir a hacer un trekking en solitario, no, está prohibido. Claro, no. Exacto. Se establece, mira, estos son restricciones o requisitos en este comienzo, hay que ver cómo va evolucionando las condiciones. Sí se puede hacer el trekking siempre y cuando vaya con un prestador de servicio que esté en condiciones de recibirlo en un campamento habilitado. ¿Sí? Exacto. No en solitario, porque eso sí dificulta mucho más la situación con respecto a una necesidad de evacuación, algún problema médico. Entonces pedimos que, o establecemos, mejor dicho, como autoridad de aplicación, que en este comienzo los visitantes estén con un prestador de servicio, preferentemente que tengan comunicación, y si es un trekking largo, que tengan el acompañamiento de un guía. Correcto. ¿Y hasta cuándo se extiende la temporada oficialmente por decreto, como decías vos? Mira, por decreto se da normalmente entre el 15 de noviembre y fin de marzo, y se incluye Semana Santa cuando cae fuera de marzo. Pero siempre la temporada abarca desde el 15 de noviembre oficialmente hasta finalizar marzo. Bien. Guillermo, en este programa hemos entrevistado a varios montañistas y gente vinculado a Aconcagua, incluso, o que ha estado también trabajando en los Himalayas, y todos coinciden en comentar que hay un gran crecimiento de lo que ellos denominan, lo que se puede denominar como un turismo de altura, ¿no? Y el Parque Provincial Aconcagua no es ajeno, incluso recibe varios miles de personas por año. ¿Cómo trabajan ustedes o cómo intentan equilibrar estos dos puntos, ¿no? El ingreso de gente, a veces mucha gente, y tratar de mantener las condiciones del parque. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo dan ese equilibrio? Hay que entender una cosa. El objeto de ser de un parque provincial, en el concepto de un área natural protegida, es garantizar la conservación, en primer lugar, de aspectos tanto naturales, ambientales o culturales. En este caso, en Aconcagua, mayormente naturales, porque es una de las, digamos, de los ámbitos que tenemos, un parque de la ecorregión Alto Andina, que se caracteriza por ser muy frágil y tener mayormente un reservorio de agua importante en sus masas glaciares. Ahora, la actividad turística en Aconcagua es previa a que se lo designara como parque. Uh-huh. Lo que se hace entonces es establecer algunos criterios en el marco de lo que es el uso público. En las áreas protegidas, el turismo se lo aborda desde el concepto del uso público, donde se pretende que el visitante pueda llevar a cabo un disfrute, un conocimiento, ya sea en un turismo de aventura, como puede llegar a ser un ascenso, uh-huh, un trekking quizá, o escalar la pared sur de Aconcagua, uh-huh, con dificultad, o bien un turista que vaya a hacer una observación de aves o algo un poco más pasivo. Pero siempre que la actividad del turista garantice que se respete la conservación. Por eso, dentro del parque hay reglamentos de uso, por ejemplo, que te indican o le indican al visitante qué es lo que puede hacer y qué no, y se establecen algunos mecanismos para la evacuación de residuos. Por ejemplo, por ahí la gente no tiene muy en cuenta que en estas condiciones de altura un gran problema son las excretas humanas. Uh-huh. Entonces también se hace una evacuación de materia fecal para minimizar el impacto que produce la masa de visitantes en un lugar tan maravilloso, ¿no? Uh-huh. Guillermo, y ya no solamente en Aconcagua, sino en las distintas áreas naturales que tiene la provincia de Mendoza, que en cierta forma también se están abriendo al turismo, ¿no? Incluso están siendo promocionadas para eso. ¿Cómo ven ustedes desde su trabajo el comportamiento de la gente que se acerca a estas áreas naturales? ¿Desde arrojar basura, son más conscientes o no? ¿Cuidan la fauna? ¿Hay un respeto por la autoridad del guardaparque? ¿Hay un perfil más cercano a la naturaleza de los visitantes? Sí, mayormente la gente que opta por visitar espacios protegidos y que normalmente conocen que hay restricciones, no presentan mayor dificultad. Lo que nos interesa a nosotros es, como te digo, brindarle al visitante la posibilidad de que entienda que es un área protegida. Uh-huh. Para eso hay tareas de educación ambiental que nuestro mismo personal guardaparque, afortunadamente en la provincia, se ha tecnificado. Todos nuestros guardaparques tienen una tecnicatura superior en conservación de, uh-huh, la naturaleza, que esto hace que estén capacitados para brindar información adecuada, para mostrar adecuadamente cuáles son los requisitos que deben tener para hacer algún tipo de uso de la reserva. Y lo que pretendemos es que el visitante, más allá de llevarse el disfrute, se vaya siendo un aliado para lo que es la conservación de la naturaleza y los ámbitos culturales también. Uh-huh. Guillermo, por último, Vallecitos, si mal no recuerdo, ha sido declarado parque provincial, ¿no? Vallecitos puntualmente no, sino que es el parque provincial Cordón del Plata. Exactamente. Donde se ubica Vallecitos. Sí. ¿Y ustedes qué presencia están teniendo en ese parque? En el parque Cordón del Plata hemos logrado hace unos años un convenio, porque el tema... en las distintas reservas que se crean en la provincia, uh-huh, algunas tenemos el dominio de la tierra y en otros lugares se crean estas figuras sobre tierras que son privadas. El caso de Cordón del Plata es ese, no tenemos un espacio que sea fiscal, digamos, nuestro de la provincia. Lo que hemos hecho es acordar con el municipio de Luján el uso del refugio San Antonio, donde hemos asentado, uh-huh, personal guardaparque, y desde ahí hacemos la gestión, que quizás no sea la óptima porque deberíamos tener quizás más seccionales de guardaparque, pero hemos ya por lo menos puesto el primer puesto de guardaparque, dado que es un parque bastante reciente, ¿no? Sí, sí. Una consulta en relación a eso a modo de inquietud, digamos. Estuvimos el año pasado con un grupo de compañeros de montaña en lo que es el campamento del Salto. Sí, cuando ya para encarar el Plata o Vallecitos, claro, o bueno, varias picos se pueden encarar desde ahí. Y ahí ustedes también tienen, por ejemplo, hacen tareas de limpieza ahí, en los distintos campamentos. Hasta ahí se llega con el personal. Lo primero que se está llevando a cabo, ¿sabes qué? Es un trabajo bastante importante llevar a cabo la caracterización, uh-huh, de un área donde vos tenés que tener en cuenta muchos aspectos, desde, uh-huh, la situación dominial, la situación legal, los usos, las prestaciones de servicios. Cordón del Plata también es un lugar que tiene una demanda y un uso histórico muy previo a la declaración, uh-huh, de área protegida, sí, por ley. Sí. Entonces, nosotros recién tomamos la autoridad de aplicación como autoridad de aplicación de materiales protegidas a partir de la creación de la ley, que es muy reciente. Ah, correcto. Entonces, todo ese trabajo se está llevando a cabo y lo que intentamos, sí, obviamente, es empezar a regular este tipo de actividades para minimizar los impactos y brindar seguridad también. Qué bueno, la verdad que es interesante porque, sí, se nota, o sea, mucha gente ha empezado a copiarse más por ahí en esta parte del cordón de plata como alternativa por el exceso por ahí de dinero al Parque Aconcagua, ¿no? Entonces lo usan como una alternativa y sí, la verdad que se nota el impacto de la gente ahí. Y aparte mucha gente lo utiliza como aclimatación. Sí, sí. Tú conoces, es un ámbito bellísimo. Sí, es una maravilla. Sí. De la ecorregión altoandina que tenemos ahora en gestión. Y lo importante, mirando más allá de lo puntual de un área protegida, es mirar un sistema. En la provincia tenemos 17 áreas protegidas con distintas categorías, algunas de orden internacional, como ser reservas de biosfera, que es lo Ñacuñán, sitios patrimonio de la humanidad, como Aconcagua y Puente del Inca, sitios Ramsar, como Yanganelo. Bueno, todo esto hace que haya una mirada sistémica y lo que se intenta es procurar que esto tenga una sustentabilidad en el tiempo. Que pueda. El objeto de esto es que estos valores de conservación no sirvan solamente para nosotros que los disfrutamos hoy, sino que permanezcan para las generaciones futuras. Claro. Y ese es el desafío, tener una escala de planificación a largo plazo, ¿verdad? Sí, y la concientización, ¿no? De que uno está bien, atraviesa por el lugar, hace uso de ese lugar, pero bueno, tratar de dejarlo de la misma manera que lo encontró, ¿no? Y aparte, si vos como visitante llegás al lugar y encima te vas enriquecida con información, con vas a ser un aliado, como les decía más recién, y lo vas a transmitir a tus conocidos, a tus amigos, y eso ayuda porque esto es un trabajo de concientización que por ahí se da en distintas escalas. Correcto. Entonces, bueno, el hecho de que un visitante se vaya con este concepto ayuda mucho para que esto en algún momento tenga esta característica de sustentabilidad, ¿verdad? Guillermo, ha sido muy amable en atendernos, muy importante la información y seguramente al inicio de nuestro ciclo, ya el año que viene, vamos a seguir charlando acerca de estas áreas naturales que, como bien dijiste, son 17, hay mucho más para hablar, hay mucho más para profundizar de esto. Bueno, muchas gracias. Cuando quieran, por favor, ha sido un gusto. Igualmente, hasta luego. Estuvimos entrevistando a Guillermo Romano, él es el titular, es el encargado de lo que es las áreas naturales protegidas en la provincia de Mendoza. Es una tarea bastante interesante, ya que son 17 áreas con distintas complejidades. Estuvimos hablando específicamente de lo que fue el inicio de la temporada en Aconcagua. Tengo aquí algunos números que se han publicado oficialmente. Desde la apertura de esta temporada hay 1.070 visitantes que llegaron hasta el centro de informes. Es el centro de informes de guardaparques, al costado de la ruta internacional a Chile. Y 800 visitantes ingresaron a la Laguna de Horcones. Esto es ese trekking cortito y muy, muy hermoso, ¿no? Sí, una laguna muy, muy bella. Y ya algunos datos más de trekking. 121 andinistas ya han pasado, han hecho otro tipo de expediciones, ¿no? De trekking. 23 andinistas o 23 personas hicieron el trekking por el día. 66 hicieron un trekking corto, un trekking largo y ya se han registrado, es decir, 31 personas declararon querer hacer ascensos. Pero 31 todavía personas. No se hace al menos ninguno. No están registrados que se haya hecho alguno. Y al día de hoy, esta información apareció justamente hoy martes, 84 andinistas permanecen en el parque tomando frío. ¿Qué hace esta disfrutando, gente? Están tomando la energía montañística. ¿A qué vas ahí, diría mi mamá? Qué lindo, me ha dejado como, la verdad, contento esto a de tomar que, tanto frío. De la injerencia, ¿no? En el cordón del plata. La verdad que me ha dejado contenta porque no estaban como muy buenas las condiciones por ahí en el campamento del Salto. El año pasado de higiene y demás. Así que está como. Pero de igual manera, como bien decía Romano, falta aún. Falta, bueno, no importa. Falta bastante. Pero hay una esperanza. También es una tarea de los mismos andinistas que se acercan a esos lugares. Por supuesto. Y están. Por supuesto. Es tan sencillo y tan complejo, como que todos los residuos que vamos dejando, hay, sí, hay que bajarlo. Hay que entender que hay que llevárselo, sí. Sí, sí, sí. Y esto, pero bueno, implica nuestras necesidades que hacemos allá arriba. Todo, hay que bajarlas. Uh-huh. Y también obviamente ayuda a que la participación en guardaparques, pero somos nosotros, sí, los que tenemos que estar responsables de la limpieza de esos lugares. Correcto. Así está que, bueno, Guillermo Romano pasó por acá hablando de la apertura de Aconcagua. Nos quedan 10 minutos, vamos a ir a la música y ya venimos con algunas pastillitas, con algunas noticias. Ok, como para terminar. Vamos a la música. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. All around the world. Salto del Vacío Radio. Estamos transitando los últimos momentos, los últimos minutos. No se ponga triste. Sí, me estoy Gonzalo, deprimiendo. No me llore. Son los últimos minutos de este ciclo radial de Salto del Vacío Radio, que ya en minutos más haremos la despedida y los llantos finales. Pero antes no queremos irnos sin comentar una noticia importante para lo que es el mundo de la aventura vinculada al agua. Claro. Porque Argentina va a estar sobre los rápidos del río Sitarik. Las selecciones mayores de rafting, masculina y femenina, competirán en el Mundial de Indonesia, y el torneo comienza el domingo que viene. El World Rafting Championship 2015, que se celebrará en Indonesia el domingo 29 de noviembre al 8 de diciembre, va a tener presencia argentina. Las selecciones albicelestes, masculinas y femeninas, viajarán a la sede del torneo organizado por la Federación Internacional de Rafting, intentando establecer así un nuevo hito en el campeonato que reúne a los mejores palistas del planeta. El seleccionado mayor tiene como columna vertebral al elenco sanrafaelino Cangrejos de la Tuel, actuales tricampeones de nuestro país. El equipo que ganó la Copa de Plata en Brasil 2014 y también lo han hecho en otras... Y también lo han hecho en otras copas, va a estar acompañados por una balsa femenina que es integrada por las mendocinas Carolina Irustra Magni, Verónica Quilaquir, Silvina Sarti, Rebeca Lorca, y las sanjuaninas Micaela Romero Escarzo, Florencia Moreno y Valentina Castro. Repetimos entonces, desde el domingo que viene, que es 29 de noviembre, hasta el 8 de diciembre, se realiza en Indonesia el mundial de rafting. Y la noticia, la buena noticia es que usted está seleccionada para ir a cubrir el evento. Pero encanta Indonesia, imagínate, sabes cómo voy. Lo que la mala noticia es que no hay viáticos para hacerlo, pero no, bueno, se consigue. Usted vaya. Yo voy, yo te cubro. Vaya y nos trae la información de cómo clasificaron estos argentinos, donde tiene su columna vertebral, según la noticia, está comprendida por mendocinos y especialmente por valores de San Rafael que vienen desarrollándose, desempeñándose muy bien en esta actividad. Estamos ya transitando los últimos minutos, estamos en el último programa de este ciclo Salto al Vacío Radio, que empezamos allá, yo no recuerdo, por abril. Abril, me parece, sacábamos sí. Sacábamos las cuentas de cuántos programas teníamos que llevar y decíamos, tanto. Miren, ya estamos llegando a los últimos minutos. ¿Qué vamos a hacer? Decimos que hacer radio también es una aventura, porque a nosotros somos aficionados a la montaña, a algunas actividades vinculadas a la naturaleza, y decidimos acercarnos un poco más a través de la comunicación y poner en valor a los principales actores o los distintos actores que tienen estas tareas, que están vinculados a estas tareas, a estas actividades. Y en ese marco pasaron parapentistas, kayakistas, muchos montañistas, gentes titulares de empresa, distintos profesionales. Así todo llegó a este programa, especialistas en la psicología, como usted, que se quedó. Sí, sí, la verdad que bueno, me enganché un poco tarde y la verdad que tenía como un temor ahí. Pero bueno, como hablábamos también un poco más temprano, las mayores satisfacciones están después de atravesar los miedos, ¿no? Eso es las mejores recompensas. Así que bueno, muy lindo, muy agradecida y seguiré incursionando en esto, si usted me lo permite, el año que viene. Y bueno, ya estamos enviando las solicitudes para ver si continuamos con el ciclo. Ojalá. Ciclo que comenzó por abril, decíamos, y lo hacíamos con Alejandro Mancilla, también un amigo, un compañero de aventuras, que nos dejó a mitad de camino por algunas cuestiones personales, nada grave, pero se le complicaba su agenda. Lo hicimos a propósito. Como yo no pude empezar, nos cambiamos la posta, digamos. Él dijo, te banco a que vuelvas. Está bien. Así que bueno, está a propósito para no dejarte solo. Bueno, muchas gracias, me emociona. Alejandro en su momento nos traía, además de coequiper, co-conductor, también traía sus columnas de tecnología muy requeridas. Muy interesante, sí, muy claro. Sí, no, sí. Incluso contestamos algunas inquietudes de sus columnas de tecnología ahí por nuestro perfil de Facebook. Uh-huh. Y todo este ciclo hemos estado siendo muy bien acompañados por Gonzalo Córdoba, nuestro timonel. Gonzalo es el operador de la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, en distintos horarios, y por suerte está con nosotros los martes, martes y a la noche. Particularmente en esta etapa ha salvado el bache musical. Sí, porque antes lo cubría muy bien Alejandro. Alejandro lo desempeñaba muy bien, claro que sí. Pero ahora hemos tenido la suerte de que nos cubre. Sí, menos mal que tenemos la suerte que también tiene buen oído. Sí, claro. Gonzalo. Con muy pocos tips, como rock nacional y te tira un tema onda. Le encontró la onda del programa y ponía la música. Sin duda. Aprovechamos también para darle las gracias a los directivos de esta radio, a Nacho Castro, que en algún momento, cuando le comentamos esta idea, gustoso aceptó y nos ofreció el espacio. Y a Diego Tinirelo, que es el actual director de la radio y en el cual hemos estado charlando y cruzando algunos mails y mensajes. Así que gracias por el espacio. Hacer radio en las radios universitarias es un placer realmente, porque son en radios con otra dinámica, con otra propuesta, con otros tiempos, con otras estéticas, que permiten hacer este tipo de programas y estar un poco más relajados y no correr tanto detrás de las tandas, las publicidades, etcétera, etcétera. Lo cual también somos conscientes que intentamos hacer un programa también escuchable. ¿Sí? No significa que por ser una radio con otras características tenga que ser aburrida. Así que también intentamos hacer un programa durante todo este ciclo entretenido. Trajimos mucha información y siempre buscamos a entrevistar a alguien. Sí, la dinámica de la como siempre decíamos, sabemos muy poco, los que saben están afuera, claro, entrevistémoslo. Sí. Así, sí, entrevistémoslo. Brindar el espacio para poder hablar de eso también, ¿no? Por ahí y hacer comunicable la experiencia más personalmente, a lo mejor, que está bueno ese espacio, ¿no? Escuchar la voz del que lo actúa al deporte está bueno. Y un poco decíamos al inicio de este programa, cuando entrevistamos a Mariano Galván, este destacado montañista, que vivimos en un país, esto sin juzgar, ¿no? Pero es un país redondo por la pasión que tenemos. Correcto. Por el fútbol, en el cual me incluyo, aunque no soy tan apasionado del fútbol, pero lo sigo. Digo, pero mueven millones de personas y millones de pesos a cada segundo el fútbol en Argentina, claro. Y ni hablar a nivel mundial, pero y son estos los deportistas que con buenas razones ganan los principales espacios, las principales portadas, segundos en radio y televisión, porque seguramente se lo merecen, pero también hay una serie de deportistas que se destacan en actividades que no son tan masivas, pero son incluso igual de exigente la tarea que realizan, e incluso aún más. Aún más, ¿sí? Aún más. No te compararía el entrenamiento de un montañista con el de un futbolista. Y el acceso que tienen a esa posibilidad de entrenar es mucho dista de otro tipo de actividades, ¿no? Digo, en cuanto ya hablamos de dinero. Sí, claro. Y de personas que están rentadas para hacer esa actividad. No es el caso de ellos, tampoco de los chicos estos que recién leímos la noticia, que hacen rafting. Claro. Digo, no se dedican a remar como principal profesión. Los deportistas por ahí independientes que van buscando otras vías para poder posicionarse y cumplir objetivos que van un poco más allá de los límites de lo que es el país, y está bueno, ¿no es cierto?, la iniciativa, y uno poder brindar el espacio para hablar de eso y darle ese reconocimiento también. Está bueno. Esa fue la intención de Salto al Vacío Radio. Para nosotros ha sido un gran placer. Esperamos que el año que viene estemos sonando en esta radio o por algún otro lado. Ojalá. Bueno, y para esto, para seguir acercando información, un poco de adrenalina acercada a la radio, llevada a sus tímpanos de esta forma. Para nosotros ha sido un placer. Ya voy juntando los papeles. Desde lo personal me voy a permitir felicitarlo a mi amigo personal. Porque tuvimos esta conversación por allá por el Arenales. Tengo un proyecto. ¿Fue así o no? Estábamos por el Arenales. Tengo por un ahí proyecto, andamos. Sí, me parece que sí. Tengo una idea y la concretó el señor. Así que felicitaciones. Pero bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que la montaña ayuda. Si uno hace planes. Si habremos hecho proyectos, ¿no? Ya habremos abierto y cerrado empresas. Claro que sí. Habremos cambiado. Habremos intentado ser presidentes. Solucionado problemas. Hemos personales. Problemas, impresionante. No, bueno, claro. De todo esto salió este programa de radio. Que muy bueno. No, la verdad que sí. Felicitarlo, no solo la idea, sino llevarlo a la práctica y sostenerlo. No es menor, mi querido amigo, así que felicitaciones. Bueno, esto ha sido Salto al Vacío Radio, lo hicimos con Gonzalo Córdoba. Gonzalo, gracias por todo. Elvira Onofri, muchas gracias por acompañarnos en esta última etapa. Y quienes habla, David Barroso, un fuerte abrazo y nos estaremos escuchando en cualquier momento por el éter de alguna radio de Mendoza. Fuerte abrazo a todos. Buenas noches. Transmite LRJ 400.